juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Debemos hoy comenzar esta audición comentándoles el gran logro de decir que tenemos listas en todo el país. Hoy de mañana Ángela Pereira estaba haciendo el último registro de listas en Cerro Largo, cosa que le agradecemos porque viajó de 33, tuvo dificultades en el registro, se quedó un día en Cerro Largo y hoy nos mandaba la noticia que había culminado el trámite. Así que bueno, el gusto de trasladarles esta noticia, que el 26, a través del 26, la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores, le da la opción a todos los compañeros en todo el país que quieran votarnos de poder hacerlo, que no es poca cosa. Por lo menos estamos en todo el país con la lista nacional y casi en todo el país con la lista departamental, cosa que es muy, muy importante. Queríamos recordarles hoy también que, como dice el spot, no hay buena campaña electoral si no hay una buena campaña de finanzas. Tenemos la rifa del 26 a un costo de 200 pesos que se gana en un televisor Smart de 32 pulgadas de primer premio. Segundo premio, una estadía en Quillú para 4 personas de un fin de semana que lo coordinan y pueden ir cuando en baja temporada, pero pueden ir cuando ustedes quieran, el que así consiga el premio. Y a los compañeros que están haciendo la venta de rifas, bueno, estimularlos a que a través de ella realicen un trabajo político. En esta etapa se puede ir a visitar, hacernos una lista, pero no de los compañeros que vemos todos los días, sino de gente que es posible que pueda votarnos, gente de izquierda. Y cuando uno llega a conversar, además de un informe político, evidentemente le puede ofrecer la rifa, le puede ofrecer la suscripción al diario, le puede ofrecer las listas. Pero bueno, también las finanzas logran que mucha gente que no puede aportar de otra manera aporten de esa. Y aparte, por supuesto que para una campaña electoral se necesitan recursos. Y con esta rifa el 30% queda en las agrupaciones, así que también colaboran en el trabajo de las agrupaciones. Otra noticia es que bueno, estamos trabajando para tener un número de comunicación central con el 26 de marzo para toda la gente que así lo quiera hacer, para solicitarnos listas, para solicitarnos alguna cartelera para poner enfrente de su casa. Ya lo teníamos, pero bueno, era de una pequeña empresa que lo perdió sin querer, se comunicaron con nosotros. Por supuesto, es muy importante para ellos, se lo vamos a ceder. Ya está Hernán con esa gestión también. Seguramente en la audición del domingo le estaremos pasando este número de contacto a toda la gente que así quiera hacerlo con nosotros. Tuvimos un 099-326-326, vamos a ir por él, esperemos que lo logremos, pero bueno, como les digo, el domingo estaremos comunicándole este tema, trasladando un número para que bueno, haya un lugar donde solicitar, sobre todo en los aspectos de campaña, solicitar lo que ustedes precisen. Esta semana, compañeros y oyentes, si bien Romy ya lo mencionó en la audición del día miércoles, el tema de la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo realmente tal vez es el tema más importante de la semana. Evidentemente ahora hay una reunión del Ministerio del Interior por este horror que sucedió en la noche de ayer, que entraron y mataron a balazos a... Pero bueno, no es que normalicemos estos hechos, son gravísimos. Evidentemente las políticas de seguridad fracasarán y seguirán fracasando. Hoy leíamos una noticia de México, que nunca hubo más militares en la calle y sin embargo nunca hubo más asesinato y violencia que con tantos militares en la calle. Y para ahí propenden las políticas y evidentemente eso es lo que hace una espiral de violencia, porque no se resuelve el problema si no se cambia el modelo. Pero volviendo al tema de Amelia Sanjurjo, evidentemente esto no es un triunfo de este gobierno que lucha por memoria, verdad, justicia, castigo. Y tampoco lo es del Frente Amplio, porque escuchamos, no sabemos cómo trasladarle lo que sentimos cuando escuchamos estas cosas, ¿no? Pues escuchar a Mujica decir que se equivocó, realmente, y sabemos que hoy hablar mal de Mujica es tremendo para sus seguidores, porque anunció que tiene cáncer y todo lo demás, pero cuando habla de estas cosas, cuando habla de la impunidad, cuando habla de lo que no hicieron por nuestros compañeros, por nuestros mártires, realmente a uno le revuelve las tripas. Y Brenta salió a reivindicar el papel del Frente Amplio, diciendo que la entrada a los cuarteles fue a partir del 2005, que es cierto, y que el Frente ha provocado avances en el tema de la memoria y de la justicia y el castigo a los responsables, cosa que no es cierto. Si a alguien nos preguntara a nosotros por qué nos fuimos del Frente y tuviéramos que resumirlo en dos puntos, justamente es uno por la política económica, que fue de continuidad con el modelo neoliberal, y otra, el sostenimiento de la impunidad. Y la verdad que fue que Tabaré Vázquez, cuando asume en el 2005, se reunió con Bonelli, que lo nombraba comandante en jefe, y negoció que le entregara dos o tres para dejar todo lo demás tapado. Esta es la verdad. Aparte, se le dio a uno de los responsables, a Barnex, que investigara estos crímenes, cuando es uno de los que fue responsable de las torturas y las desapariciones. Y la otra verdad es que los verdaderos avances en la cuestión de la impunidad se dieron fruto del fallo de la Corte Interamericana, de la OEA, por el caso Macarena Gelman, que obligó al Uruguay a crear la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y que a partir de ahí se empezaron a lograr avances. Pero fue contra la voluntad de los gobiernos del Frente Amplio de aquel momento. Fue fruto de un fallo judicial por el juicio llevado a cabo por el caso Macarena Gelman. Y la verdad que el Frente Amplio incumplió. Esa es la pura verdad. La verdad es que la ley de impunidad está vigente. La verdad que quisieron trasladarle el problema al pueblo, empujaron nuevos referéndum y después no ensobraban. Esa es la verdad. Y después, bueno, si el pueblo no votó, no es culpa de nosotros. Y la otra verdad es que Sartú siempre insistió que los derechos humanos no se plebiscitan, los derechos humanos no se refrendan, y que lo que había que hacer era anular la ley de impunidad vía parlamentaria, y el Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias durante 15 años y lo que hizo fue respetar el pacto de impunidad que celebraron, por decirlo de alguna forma, en el pacto del Club Naval. Entonces, como decía Brenta, si los que saben no hablan, si saben y no hablan, si son responsables, además, si son los responsables los que no hablan, y además están sueltos y están impunes, entonces no estamos hablando del pasado, son crímenes vigentes, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, son imprescriptibles, y en todo caso se debió haberlos juzgado y haberlos castigado. Justicia y castigo, porque desde esa palabra castigo se olvidan, y no es venganza, es justicia por los crímenes que siguen vigentes y los cuales siguen impunes, porque torturarlos para que hablen y digan la verdad, evidentemente no es lo que se promueve. Pero si hay gente que fueron responsables, que estaban a cargo de las Fuerzas Armadas, estaban a cargo de los ministerios, estaban a cargo de los cuarteles, sabemos quiénes son, y no están hablando y siguen sueltos, entonces lo que deben ser castigados como crímenes de lesa humanidad, ir a las cárceles comunes. Y la verdad que nada de esto pasó. Y la otra verdad que debemos siempre insistir es que en el 2015 la Unidad Popular, a través de la bancada del 26 y del compañero Eduardo Rubio, como iniciativa también hay que decirlo del PCR, presentamos en el Parlamento la anulación o derogación, creo que es, de la ley de caducidad, y quedó encajonada. Nadie tuvo voluntad de eliminar la ley de impunidad en el Parlamento. Entonces, cuando estas cosas aparecen y cuando hay gente como Brenta que no tiene vergüenza en salir a intentar acumular políticamente la campaña diciendo que los avances se dieron gracias al Frente Amplio, y te verás que en el 2005, es mentira. Lo que hicieron fue muy poquito, casi nada, y los avances se dieron por un fallo, y lo repetimos, de la Corte Interamericana de Justicia por el caso Macarena Gelman. Se nos fue el tiempo. Queremos que no pase esta audición condenando los hechos públicos de censura al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Se le está creando un consejo asesor externo para que controle y censure al consultorio jurídico. Se le quiere limitar la independencia, se le quiere limitar la libertad de cátedra, se quiere limitar lo que está haciendo, porque evidentemente allí se han conseguido logros muy importantes en medicamentos de alto costo, en vivienda, en asentamientos, y ahora con una burda excusa se lo pretende censurar, se los pretende controlar, se los pretende dirigir desde el colegio de abogado externo a la facultad. Lo condenamos, apoyamos a los integrantes de este consultorio, en particular a Juan Cereta, ¿verdad? Y reivindicamos sobre todo la autonomía y el cogobierno de la Facultad de la República. Por último, compañeros, todo esto que decimos que es terrible, solo nos permite vivir la lucha, solo nos permite vivir y tener alegría el avance de la izquierda, de la lucha. Y bueno, para terminar por donde empezamos, está la lista, y lo que nos queda ahora es un gran trabajo de reparto de listas, de hacer campaña, por supuesto, pero en el eje de la campaña, un trabajo organizativo para hacernos listas de gente, para llevarle la lista, para solicitarles que a cada uno que le llevemos reparta la lista en su entorno, porque debemos asegurarnos, compañeros, que la gente llegue con la lista en el bolsillo al cuarto de votación. Por supuesto que además habrá que tener un plan en todos estos días, que habrá que hacer ferias, que habrá que pintar muros, que habrá que hacer actos, actividades con los candidatos, pero centrar el trabajo de reparto de listas y que nos sirva para llegar a más gente, para organizar el trabajo, para que mucha más gente se involucre en las actividades. Así que vamos arriba, compañeros, tenemos listas en todo el país, tenemos campaña, tenemos candidatos, sobre todo tenemos principios, tenemos valores, no bajamos ninguna bandera, y todo eso nos da una enorme fuerza y es una gran luz para nuestro pueblo que tanto la necesita en este momento. Hay izquierda en todo el país, tenemos la opción de acompañarla, de votarla y de militar para ella en cualquier punto del territorio nacional. Nos despedimos de ustedes hasta el domingo 9:30 en la audición del Movimiento 26 de marzo, y como saben, acá en CX36, todos los mediodías de 12:15 a 12:30, la audición del Movimiento 26 de marzo. Que pasen bien.